Momento de charlita política con Juan Carlos Junio. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días. Aquí estamos. Muy bien, Pablo. ¿Qué tal ustedes? Entre tantas otras cosas, diputado nacional con mandato cumplido y director del Centro Cultural de la Cooperación. Bien, Juan Carlos, bien. Mirá, en un ratito seguramente con Roberto Caballero va a charlar Carlos Heller, integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, pero yo no quiero dejar pasar el tema en el programa. Y vos conocés mucho estos asuntos, lo hemos conversado tantas veces. Ayer en la comisión se resolvió investigar no solamente el proceso de deuda que se contrajo entre 2015 y 2019, sino que se van a pedir informes concretos a la Unidad de Información Financiera, a la UIF y al Banco Central, y se va a investigar también la fuga de capitales, digamos, ¿no? Es un hecho, me parece muy importante, Juan Carlos, porque si no, la única que quedaba por la legalidad de la formación de activos durante el gobierno anterior, 86.000 millones de dólares, ni más ni menos, de manera legal porque valía, si no eso hubiera quedado solamente en una cosa de discurso y de llamada de atención, pero sin consecuencias concretas. Me parece que es un dato importante del día, Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Sí, coincido. Bueno, efectivamente Carlos Heller fue protagonista, así que el mejor informante de ese tema seguramente va a ser él. Yo lo que creo que es muy valioso es que el Parlamento Nacional crezca en su rol en un sentido integral, y se viene un crecimiento muy fuerte del rol del Parlamento, que va a contribuir muchísimo a que la sociedad en esta situación tan limitada que tiene por la pandemia, sí, la sociedad sea protagonista a través de que el Parlamento sea una caja de resonancia de los problemas políticos cruciales que vivimos en la actualidad. Este tema, obviamente, es uno de ellos. El otro es el de la inteligencia y el espionaje, por ejemplo, ¿no es cierto? Que en realidad está en la justicia, pero todas estas cuestiones que afloran, yo creo que no podemos, como vos decís, esconder la mugre bajo la alfombra, porque eso atenta contra el sistema democrático, porque es impunidad, y la impunidad es la negación de la justicia y del sistema democrático. Uh-huh. Desde ese punto de vista, yo creo que es un hecho trascendente para toda la sociedad. Ya que estamos, diré que se están anunciando tres o cuatro proyectos de ley que también van a elevar fuertísimo el rol del Parlamento, ¿no? La creación del Consejo, interrupción voluntaria del aborto, de la reforma de la justicia, y ni que hablar el proyecto contra los supermillonarios, digamos, o sea, el proyecto de la riqueza. Creo que desde este punto de vista estamos ante una situación trascendente. Y bueno, la democracia, el pueblo tendrá que bancar el conflicto que eso genera, porque está claro que van a reaccionar, como yo diría, con furor los sectores afectados económicamente. Bueno, ayer ya ocurrió, ¿no? Ayer ocurrió en la misma sesión. Quiero aclarar algo. Hoy Carlos no sale con Roberto, hoy atiende otros asuntos, con lo cual más importancia todavía que podamos darle bien. Tratamiento al tema. Pero ayer lo que más trascendió fue un exabrupto del legislador Laspina, que estaba muy enojado por los tiempos de la palabra y demás, pero fue lo que más trascendió. Y yo quiero mencionar, porque ayer Carlos, en uno de sus intervenciones, lo que concretamente pone en materia de juicio es si efectivamente esos movimientos que se hicieron están dentro de la legalidad y cuántos obedecen a ilícitos como el lavado de dinero. Analizando, digamos, esos movimientos y sector por sector, empresa por empresa, digamos, ¿no? Si efectivamente, si no son utilidades remitidas, es decir, ganancias remitidas a casas centrales, si no es pago de deuda privados, ¿de dónde salió ese dinero y cómo se generaron esas divisas que se fueron? Digo esto para darnos cuenta que el tema va a fondo, que no es por la galería, ¿no? No, lógico. Adquieren estatus institucional, como es cuando van a la justicia, o en este caso se investiga por bicamerales de la Cámara de Diputados, no es lo mismo que si tiene trascendencia periodística solamente, aunque eso ya de por sí tiene un valor. Lo institucional tiene todo esta, el valor de lo legal y el valor de la legitimidad política, ¿no es cierto?, de una investigación, lo transforma en acontecimiento político, en legitimación política, y lo transforma luego en vinculante. No solo sirve para un debate, sino que puede haber sanciones de todo tipo. Acá, además del exabrupto de la espina que me importa poco, yo creo que la oposición al gobierno va a defender su actuación política a rajatabla, eso no tengo la menor duda, junto con los poderes mediáticos. Pero acá además hay protagonistas del poder económico, que ya vimos las estadísticas, los grandes fugadores son un núcleo muy chico. Ya vos la dijiste en todos tus programas y lo dijo Medio Mundo, un núcleo muy pequeño fugó el 60, 70, 80%. Por lo tanto, acá, si eso se desnuda, está claro que va a afectar el poder económico. Claro, entonces, claro. Entre la oposición política que lo protegió, entre los jueces que fueron funcionales, entre los protagonistas del poder económico, etcétera, etcétera, esa amalgama va a reaccionar con furor. Bueno, pero es importante que las instituciones democráticas y el propio gobierno avancen con determinación. Juan Carlos, lo otro que quería, sobre lo que quería pedirte una opinión, mira, solamente para muestra lo que en este momento es lo más importante que pone el Diario de la Nación en su portal, es el análisis de Joaquín Morales Solá. A veces no lo es. Lo que quiero decir es, me parece que el tema de la libertad es lo que efectivamente se viene para seguir alimentando la idea de una rebelión contra la cuarentena. Coronavirus, la cuarentena está en conflicto con la libertad. Esto me parece viene un poco a cuento también sobre el modo en que se está tratando el tema de la Villa Azul allí en Avellaneda y Quilmes. Dame una idea de por qué aparece la libertad, con qué se está jugando, cómo ves el desarrollo de esto. Mira, todo el tiempo la derecha utiliza la libertad y la república. También Estados Unidos invade Vietnam, invade medio mundo en nombre de la democracia. Yo creo que es una desvirtuación de una idea grandiosa, que es precisamente la idea de la libertad, que es una de las condiciones esenciales de la vida humana, que es vivir libre en un sistema democrático. Acá lo que están haciendo es bastardear una idea grandiosa del sistema democrático, porque la transforma, por lo que vos decís, Morales Solá, en una idea ahistórica, o sea, como en una suerte de abstracción separada, escindida de la realidad social, económica, política y cultural que se vive. Por lo tanto, la idea de la libertad no es extinguible. Acá vivimos una pandemia. La pandemia ataca a la vida humana, ataca a la sociedad, es un agente que mata. Entonces, no se puede eliminar la libertad cuando, desde un punto de vista sanitario, lo que se está haciendo es defender la vida humana para que no se propague la pandemia y muera, se infecte y muera mucha más gente. Así que creo que es un camino oblicuo, reaccionario y poco honesto intelectualmente lo que hace Morales Solá. Juan Carlos, la seguimos en el segundo tiempo en un ratito, a la tarde. Bueno. Abrazo grande, gracias. Juan Carlos Junio, una charlita política que tenemos siempre los miércoles.